tramo final de Mañanas de Radio de este sábado. Vamos a recibir a nuestro compañero Diego Martínez, también desde Exteriores. Diego, buen día. Hernán, buen día. El saludo para todos, para la audiencia. Y es para presentarlo, hago breve porque la nota es extensa y creo que es interesante poder escucharla. Vamos a presentar una nota que hicimos hace minutos nada más con la doctora Soledad Iglesias, que es la directora de la Unidad de Negociación Colectiva del Sindicato Médico del Uruguay. Nosotros la llamamos por un tema particular, que es la situación que viven los pediatras del Hospital Pereira Rossell, del área pediátrica del Pereira Rossell, que bueno, desde las autoridades se les está cambiando algunos elementos y se está planteando que haya un solo médico pediatra de guardia por unidad, lo cual, bueno, claramente genera una distorsión importante en lo que es la atención. Pero después la charla derivó también en la situación general que están viviendo los médicos, en diferentes negociaciones que están desarrollando, incluso la situación de las mutualistas en general, con un conflicto que ellas nos señalaba, se agravó incluso en Médica Uruguaya en la jornada de ayer. Nosotros quedamos con la doctora en invitarla la próxima semana a nuestro estudio para profundizar en algunos de los temas que dejó orientados en esta charla, pero si te parece, Hernán, la escuchamos porque nos parece importante que la gente esté al tanto de lo que está pasando a nivel de salud en general con los médicos, pero ella también lo extiende al resto de los trabajadores de la salud. Muy bien, Diego, a vos te despedimos con un abrazo, buen fin de semana, hasta el lunes. Igualmente, y escuchamos este diálogo que Diego mantuvo hace minutos con la doctora Soledad Iglesias. Estamos en contacto con la doctora Soledad Iglesias, directora de la Unidad de Negociación Colectiva del Sindicato Médico del Uruguay. Antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias a ustedes por la nota. Bien, se está dando en varios frentes conflictos actualmente. Uno de ellos tiene que ver con el área de pediatría del Hospital Pereira Rossell. Los pediatras han planteado allí que tienen dificultades y que se propone tener una sola guardia. Cuéntenos un poco el origen de este conflicto y qué margen de negociaciones están llevando adelante. Bien, nosotros estamos, el Sindicato Médico del Uruguay, en conjunto con este colectivo de pediatras que trabaja en la sala de internación del Hospital Pediátrico de Pereira Rossell, donde asisten a más de 150 niños en esas salas de internación. El proceso de negociación viene desde hace ya un tiempo, varios meses te diría. El punto inicial del conflicto fue la solicitud de la equiparación salarial de estos 16 pediatras que están presupuestados, pero con valores diferentes de salarios, yendo en contra de una de las premisas que tiene el Sindicato Médico de igual tarea, igual remuneración. Nosotros comenzamos esta negociación con ACE, hubo algunos avances de la plataforma y que en realidad lo introdujo la Administración de Servicios de Salud del Estado para poder trabajar en este proceso de negociación, es el punto de las funciones y del funcionamiento específico de este servicio de atención para los niños del sector público. Y el planteo que ha puesto sobre la mesa la dirección del hospital es que haya un solo pediatra de guardia en la sala de internación para asistir a estas 150 camas que son pasibles de ocupar durante el día. Y nosotros creemos que este planteo de al menos un solo pediatra, una base de un pediatra solo en la sala de internación, no es de recibo, ¿verdad? Uh-huh. Tener un solo pediatra para 150 pacientes que están internados de diferentes con diferentes patologías y de diferente magnitud de gravedad, para nosotros, por supuesto, que no es de recibo ni en una institución pública ni en una institución privada. Imagínense uh-huh. ustedes lo que son 150 pacientes para un solo médico. Frente a eso, el planteo que tenemos como sindicato médico, que lo hemos certificado el lunes pasado con el comité ejecutivo de nuestro sindicato y que surge desde el colectivo de pediatras internistas y que además ha sido apoyado por la Sociedad Uruguaya de Pediatría, es que al menos deberían haber dos pediatras internistas por guardia, ¿sí? Acompañado, por supuesto, de los residentes, porque tenemos que saber todos que es un hospital, es un hospital que forma profesionales especialistas en pediatría, pero que esos residentes no pueden ni deben quedarse a cargo de las salas de internación, ¿verdad? Para eso necesitamos pediatras formados con una formación específica en las patologías de la sala de internación, que colaboren en la formación de estos pediatras, pero que además se hagan cargo de estos niños. Usted está a cargo de la negociación colectiva del sindicato médico. ¿Por qué cree que se dan tantos niveles de confrontación o de conflicto con la salud y principalmente con el sindicato médico en estos tiempos donde hay varios puntos que ustedes están reclamando de que se han retrocedido en torno a los derechos? Parece una especie de ataque contra una función que también está siendo reivindicada por todo lo que está ocurriendo en el país en estos momentos. Sí, sin duda nosotros estamos, el personal de la salud todo, no solamente los médicos, sino los no médicos también, somos los que frecuentemente se dice estamos en la primera línea de batalla en este momento de pandemia, ¿verdad? Entendemos que las dificultades y las confrontaciones por cuestiones gremiales y asistenciales se dieron siempre con este gobierno y con los gobiernos anteriores. Nosotros hemos participado de muchísimas entrevistas en esta radio y en otras, en la televisión, donde mi gobierno no era y tuvimos muchos enfrentamientos para mostrar la fuerza que tenemos y poder defender cuáles son los puntos que estábamos llevando adelante. En este momento entendemos que tenemos estas confrontaciones y estas dificultades porque surgen estos problemas, que no son nuevos muchos de ellos, sino que se arrastran de los años anteriores y que es necesario que salgamos a manifestar cuál es la situación, hacerla pública y en la correlación de fuerzas el objetivo es poder avanzar y poder encontrar una solución, no solo para este punto en el sector público, hemos también transitado un conflicto con ACE en los meses anteriores por el tema de la negociación colectiva y del presupuesto nacional y de lo que va a ser en los próximos días. Esperamos la firma del acuerdo del Consejo de Salario del sector público y estamos transitando hoy en día un conflicto muy intenso con el sector privado, con el sector mutual, que ayer efectivamente se agudizó en una de las mutualistas en las que estamos transitando este conflicto, específicamente la médica uruguaya, por el tema de la negociación colectiva, la eventual pérdida de salario real que vamos a sufrir, no solamente los médicos, yo quiero dejar claro que todos los uruguayos, tanto en el sector público como en el sector privado, vamos a sufrir pérdida de salario real, pero uno de los puntos de planteo en la plataforma del sector médico era que las empresas colaborasen para que esta pérdida de salario real sea menos sentida, además de los puntos que engloban la calidad asistencial y que es uno de los objetivos que tienen el sector mutual de afectar, ¿verdad? Calidad asistencial que se va a afectar en los usuarios. Claro. No parece haber sido uno de los sectores más afectados por la crisis, más allá de que alguno pueda encontrar algún elemento. La atención ha tenido, por parte del Estado, erogaciones importantes hacia el sector privado y bueno, y en el caso del sector público también han recibido, supongo yo, la atención para poder cubrir los problemas que están surgiendo. Bueno, en el sector privado, yo le voy a poner como ejemplo uno de los puntos que hay sobre la mesa para la firma del acuerdo del Consejo de Salarios, o para llegar a un arreglo para el Consejo de Salarios, que es que, se ha acordado con las empresas mutuales, el gobierno ha acordado con las empresas mutuales mantener el padrón de afiliados hasta al menos junio del año que viene, ¿sí? Es decir, personas... ¿Se van a pagar las cápitas aunque la gente se borre? Exacto, les van a pagar las cápitas, se las van a trasladar, aunque la gente no se borra, en realidad perdería el derecho al usufructo de la asistencia en el sector mutual, los trabajadores que se quedarían sin empleo, pero el gobierno que planteó, bueno, para mantener la asistencia de esos usuarios con sus médicos, ¿sí? Vamos a mantener esas cápitas y se las vamos a trasladar a las empresas. ¿Con eso qué hacen las empresas? Mantienen el ingreso de esas cápitas, al menos durante, hasta junio del año que viene. Y el planteo que tienen esas empresas es que esos ingresos van a ayudarla a sobrevivir. Y en realidad nosotros tenemos datos y la certeza de que los meses que han pasado de pandemia, al menos los 8 meses que llevamos hasta la fecha, estas empresas han acumulado ahorros por no haber gastado todo lo que gastaban previamente, por ejemplo, al haber disminuido el número de intervenciones quirúrgicas coordinadas. Claro. Pero además, porque los usuarios han disminuido el número de consultas en policlínica, uh-huh. Y entendemos que eso también tiene un golpe porque las empresas dejan de recibir el dinero, los fondos por ticket y órdenes, pero también dejan de gastar en otras cosas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hasta donde nosotros tenemos entendido y la información que hemos analizado como sindicato médico acompañado de la FEMI y del SAC en esta oportunidad, las empresas han hecho un ahorro muy importante e insisten en mermar la calidad asistencial de los usuarios. Quieren que, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo y intentar ser lo más corta posible. Ahora, el 1 de diciembre, el martes que viene, tendría que comenzar la última parte de un proceso que venimos llevando adelante desde hace aproximadamente 11 meses, que es de disminuir el número de pacientes por hora en la consulta. Es decir, aumentar el tiempo para cada paciente para asistirlo en la consulta de policlínica. El último mojón que nos queda es el de los 7.000 médicos generales que hay tanto en el sector privado, porque esto ya sucede en el sector público. Ese mojón de 7.000 médicos, las empresas ya dijeron que no lo van a incorporar. Y los pacientes que se atiendan con esos médicos generales van a seguir teniendo 12 minutos para ser asistidos. No le van a dar 15 minutos. ¿Por qué? Porque aluden que no tienen dinero para eso. Y en realidad no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de mejorar la gestión de cada una de las empresas. Gestión en la agenda de los usuarios, gestión en el esquema de horarios de los trabajadores médicos. Todas cuestiones que se solucionarían a partir de una mejora en la gestión que nosotros... Estamos en contacto con la doctora Soledad Iglesias, directora de la Unidad de Negociación Colectiva del SINA. Pero quería volver un poquito al tema del Pereyra Rossell. ¿En qué está la situación? Ustedes hicieron un planteo de mínimo 2 pediatras de guardia. Si esto no se da en los próximos tiempos, ¿cuál es un poco la disyuntiva que se les plantea y qué piensan responder? Bueno, nosotros planteamos eso en conjunto con los médicos, ¿verdad? Mínimo 2 pediatras de guardia. Que están esos pediatras para poder cubrir esas guardias, ¿eh? Eso lo quiero dejar claro. Uh-huh. No es que quedarían agujeros en la grilla de guardia. Los pediatras están. Nosotros, el Sindicato Médico del Uruguay emitió una declaración el miércoles pasado de preocupación, acompañado de la SUB. Se están haciendo las gestiones formales e informales para poder acceder a una reunión con el presidente de ACE, porque no hemos podido tener un avance sustantivo con la dirección del Hospital Pereyra Rossell, la dirección del Hospital Pediátrico. Entendemos que en los próximos días hay margen para poder negociar con ACE y los pediatras del Pereyra Rossell, y el objetivo de nosotros, como siempre, está en sentarnos en una mesa, poner toda la disposición y la buena fe para la negociación y que en los próximos días lleguemos a una solución, ¿verdad? No solo por los pediatras, sino también por todos los niños que se asisten en ese hospital, que es el Hospital de Referencia Pediátrico Nacional. Muy bien. Doctora, le agradecemos mucho estos minutos y, como le decía, esa cuenta de seguramente una invitación que en los próximos días le hagamos para compartir este y otros temas en el estudio de nuestra radio. Perfecto, con mucho gusto estaremos ahí para informar a la población. Muchísimas gracias. Que pase muy bien, buen día.